Это кунзунчик. ¿Sabes lo que le dice la cabra a la oveja? ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah, qué chiste más bueno! ¿Qué hace? Voy a contar un chiste. ¿Sabes lo que le dice? Esto era un tío que iba ahí por andando por la calle y dice, hola, me llamo Pedro. ¿Y tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Brandon. ¿Y tú? Yo me llamo Baltasar. ¿Y te caíste? No sé. Sí. Ay, Miguel, has soñado. Bueno, traíste más.